su amor, como ella la tenía acostumbrada. Siempre estaba riendo de sus amigas, ella le decía, como me dio hoy para que me dé mil besos, para que me desnude con su mirada y algo más que eso. Un llamando a su casa, la destrozado el alma y la quebró de un llanto. Su novio no era un santo porque él andaba en malos pasos. Salía con su moto, hizo 38, cruza de su cintura para buscar el vento, pasarla bien con ella y estar contento. Quiero aconsejarlo. Rompió el alma, que su casa se partió la calma, que ese disparo también le dio a ella en el corazón. Y ahora llora ella, llora su alma con mucha pena. Y ahora llora ella, porque esta noche se le apagó su estrella. Y ahora llora ella, llora su alma con mucha pena. Y ahora llora ella porque esta noche se le apagó su estrella y perdió su amor. Besos para todos. Gracias, gracias por estar en Córdoba y en el Chete. Universo, en el universo, Guantequero. Y como está dolor, porque estaba su tristeza. Ya no me da su amor el viernes a la noche para alegrar su vida. Ya no te da su piel, no se tira sus besos, quedan a su medida. Su madre la consuela, esa traición que lleva, marcará sus días. Pero el amor que siente es puro y reciente y no le importa nada. Lo único que quiere es tenerlo ahí en su mente, recordar sus alegrías. Y ahora llora ella, llora su alma con mucha pena. Y ahora llora ella, porque esta noche se le apagó su estrella. Y ahora llora.